oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de la frecuencia modulada. Dicen que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Antes estaba yo viendo en nuestro taller pues una radio de los años 50, marca Grundig, o como se diga, y tenía FM en los años 50. Y por lo visto era que a Alemania le prohibieron las emisiones después de la Segunda Guerra Mundial en onda media, para que no llegaran muy lejos, y ahí empezó la FM. Pues mira por dónde, pues nosotros la utilizamos para llegar a vosotros. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias del espacio que hacemos aquí siempre la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Pasamos a saludar a los compañeros que os encuentran con nosotros. En el mes de agosto, o bien no viene nadie, venimos los tres gatos permanentes de siempre, o tenemos el estudio tremendamente concurrido, como es el caso de hoy. Y eso es lo que vamos a hacer, pues saludar a las personas que os encuentran con nosotros aquí en la radio. Thank you. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, estupendo. Aquí la nariz roja nueva. Del sol. Sí. Ay, ay. Mucho sol. Don Jesús Salado, tocayo. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Que viene. Muchas gracias. Una vez al año. Bueno, pero para sí. Que no haga daño. Y siempre a ponernos los dientes largos. Ah, aquí vengo a poneros los dientes largos. Ahí, ahí. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Ya usted nos puso los dientes largos la semana pasada. Sí, un pequeño adelanto. No pequeño tuve adelanto. Mucho. Vinimos con el horario. Ahí. Pero bueno, ya lo puse. Don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Estupendo. Te odio. Sí, así de envidioso. Tiene ese color verde característico. Por esa foto que luego hablaremos. A ver cómo transmitimos fotos a través de la radio. Difícil, pero bueno, se hará. Nada que usted no pueda conseguir. Ahí, ahí. Daniel. Buenas noches, ¿no? Daniel, ¿no? Repita. Daniel, ¿no? Es Daniel, ¿no? O David. Recordaba la D. Buenas noches. La D. Estoy pensando, digo, es que presentarlo como. Y el director de cine, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí, ahí. De Dios. Ahí. Que recordaba la D, fíjate cómo estoy de memoria, es fatal. La única fémina. Hola, buenas noches. Alicia, ¿quién está tocando el micrófono? Ese micrófono, moverlo. Ahí, no ponerla. Muévelo. Muévelo más. Suéltalo. No, alguien tiene por ahí estática, ¿eh? Sigue moviendo el micro. Los micros no se mueven, se mueve uno. Ahí. Hola, Alicia. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Aquí con ganas de aprender con mis compañeros. Buenas noches, ahí. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Usted no se ha enterado de que los micrófonos no se mueven? Que se mueve uno. Ahí. No se le escucha nada. O sea que... Señora antenista, que se encuentra con nosotros aquí. Buenas noches. Ahí. Vamos a ver cómo arreglo yo su micro. Y el último, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Que yo no digo ni cómo viene usted vestido, ¿para qué? No. El señor presidente siempre viene vestido bien, ¿vale? ¿Eh? No. Vengo vestido para la ocasión, estoy de vacaciones, ¿no? Ya. Camiseta, pero... chanclas, pantalones cortos. Lo normal. ¿Y qué pone? FBI. ¿Y por qué? Porque soy de la... me gusta la policía. Me gusta, soy fan de police. Y he subido un grado más y me he puesto el FBI ahora. No, yo es que cuando lo he visto entrar digo, el Metal Way ha terminado. No sé, yo ya no estoy completamente negro. Bueno, pues tenemos muchísimas cositas que contar. A ver por dónde empezamos. Yo no sé si Lito lo tiene preparado, si no yo te paso la documentación. La tengo aquí. No te la has leído. Mm-hmm. Pero vamos, no ponga mucho que leer. Sabéis que dentro de pocos días, cuando hacemos esto, estamos a 3 de agosto, ¿eh? Y el día 12, ¿eh? Son las Perseidas, entonces empezarán a llamarnos desde todas las radios, ¿eh? Para preguntarnos, que si las estrellas fugaces y tal. Pues este año no hay estrellas fugaces. A ver las islas. Sí. Lo que pasa que no son las condiciones visuales óptimas, bueno, óptimas, ni más bien malas, tirando para horrorosas, de verlas. Son las Perseidas, el pico suele ser la noche del 11 al, la madrugada del 11 al 12 de agosto, y te acabo y yo de este pasar año, un, sí, un boletín me han pasado que por aquí puede, las chuletas. Se puede descargar de la página del SOMICE. Del SOMICE. Buenísimo un PDF. Bueno. Y bueno, te explica perfectamente cómo van a ser las Perseidas, bueno, lo que son las Perseidas, cómo se anotan y cómo van a ser este año. Uh-huh. Os recomiendo. La luna va a estropear todo el tema. Uh-huh. Así que, bueno, como siempre es un acontecimiento y todo el mundo se pondrá a mirar para arriba, pero bueno, este año se contarán muchas menos que el año pasado, casi seguro. Seguro. Se contarán menos, sí, porque la claridad del cielo es muchísimo más mayor que la del año pasado. Nosotros haremos una nota de prensa porque seguramente muchísima gente saldrá al campo a mirar la estrella. Bueno, lo peor, al campo, quien salga al campo, mucha gente se va a ir a ahí el botoncito, más para abajo, ahí, para que no se acople, se irá a la playa de la Victoria de Cádiz con todas las luces a ver estrella fugaz. Y dirán, no se ve nada. Entonces, en vez de una luna, tendrán por lo menos 10 o 12 lunas cada foco que tiene la playa. Pues. Y luego eso produce desencanto a la hora de aficionarse a la astronomía. De todas maneras, la mejor hora de verla es un poco antes del alba. Porque normalmente la gente irá a las 11 de la noche. Sí, pero ahí a esa hora Perseo está muy bajo. Son Perseida y vienen, y el radiante, hay que más o menos recordar un poquito, las estrellas parecen partir de un punto del cielo que se le llama radiante. En este caso, esta lluvia de agosto es en la constelación de Perseo, y da la casualidad de que Perseo, cuando está más alto, es a altas horas de la madrugada, así que cuando en principio se ven más es bastante tarde. Y además, ya no solo va a tener dificultad a la hora de verla a simple vista, sino que quiera hacer fotografía, lo tiene sí, posible, fotografía... ¿no? Con la luna llena. ¿No? Sí. Este año, no sé, poquitas cosas. Además, he leído en el boletín... El conteo, quizás, para divertirte un poquito. El cometa que produce esa lluvia estrella, las Perseidas, se está gastando. Digamos, se está gastando y aparte se está alejando. Se está alejando del sol, con lo cual hay menos que en los años 90, que fueron lluvias grandes. Aunque los que tengáis pensado ir a ver la estrella, que sepáis que no... No, se puede ir, pero que no os esperéis gran cosa. Claro. Sino si veis un par de ellas grandes, pues bien está... Se Pablo pega un golpe en los dientes. Sí, sí. Darse con un canto en los dientes es lo que estaban por aquí haciendo. Las pequeñas no se podrán ver por la luna, y los grandes bólidos, estos de magnitud muy brillante, eso sí, eso no importa que la luna esté fuera, se ven, pero de esos son muy pocos en toda la noche. Así que, bueno. Pues dicho queda. De todas maneras, la semana que viene lo volveremos a repetir. Entonces estaremos en plena... Bueno, ya se pueden... Incluso ya tiene que haber alguna Perseida por ahí. Yo me parece que he visto ya una. Sí, ¿no? Alguna que otra, sí. Bueno, pues ya lo repetiremos la semana que viene. El tema de las Perseidas. Además que se va a hablar mucho porque suele saltar el teletipo, ¿eh? Eso está grabado en los ordenadores y ¡bum! Sale de pronto. Bueno, también nos encontramos otra época... que no tiene nada que ver con la astronomía, no tiene nada que ver con la ciencia. Estamos en las cabañuelas. ¿Eh? Yo no sé si Lito se atrevería a hacer predicciones con las cabañuelas. A lo mejor le va a usted mejor que con la meteorología. ¿Se atrevería usted a decir, no llueve más con una cabañuela? Yo con la pseudociencia no comulgo, así que... A mí no me gusta esa palabra. ¿O es ciencia o no es ciencia? La pseudociencia... Sí. O pues no ciencia, vale, no me mojo. No es ciencia, yo. No es ciencia. La cabañuela sabe que se basa en unas observaciones que se hacen en los días de agosto, los 12 primeros días, cada día corresponde a un mes del año, hoy estamos a 3, correspondería a Pablo, estate quieto. No te muevas. No cuenta. No se toquen los micros. Es que se tiene algo que da estática y se escucha el ruidito. Correspondería hoy el día 3 a marzo. La verdad que hoy está nublado. ¿Qué quiere decir? ¿Que en marzo del año que viene va a llover? Antonio dice que sí, muy convencido. Bueno, está convencido. Hasta el día 12, que es diciembre. Luego vuelven para atrás los retornos, ¿eh? Hasta el día 24. Y el día 1 de agosto sería el día llave, en el que se observan las 24 horas del día, que también corresponden con el año que viene, ¿no? El calendario zaragozano, cuyo... A Antonio le encanta comprarlo, ¿eh? Se basa en eso. Incluso el año pasado, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, en una la agenda estas que hacen, venía una proyección de cabañuelas, ¿no? No sé. Dicen que la gente de campo sabe mucho, pero yo no me fío mucho del... Según he estado leyendo, la cabañuela La predicción sería para el sitio donde ha estado haciendo las observaciones. No va, si yo la estudio aquí en Jerez, no me valen para el puerto. ¿Eh? 80 kilómetros. O sea que, bueno, sí, puede valer para el puerto, está cerquita. Pero bueno, en el Golfo de Cádiz me parece a mí que ni 5 kilómetros. Porque aquí, 80 kilómetros, está Algeciras y no tiene nada que ver. Estáis muy callados. ¿Quién cree en las cabañuelas? Que levante la mano. Pablo. ¿Cómo? Ah. Antonio, cree en las cabañuelas. ¿Y tú me puedes dar aquí una razón de por qué cree usted en las cabañuelas? Pues se tiene que acercar al micro. Acérquese usted aquí y nos lo explica, a ver. No, yo creo más en las de agosto, creo más en las de diciembre. Quiero diciembre. Son más, a mi juicio, en Castilla se utilizan las de diciembre, enero, y son bastante efectivas para regiones muy localizadas. Yo no sé, ¿ustedes? ¿Qué pensáis? ¿Ustedes no me escucháis cuando yo hablo? Dale un poquito de voz ahí. Un poquito nomás, para que se acople. ¿Estáis callados? ¿Tanta gente estáis todos mudos? Aquí el único que se ha mojado ha sido aquí el... Es un silencio respetuoso con la opinión de nuestro compañero, don Antonio. Que respetamos profundamente y... Pero tú no crees en eso. No, yo no. Yo me mojo en cualquier hito, no... Pues yo tampoco, para que vamos a engañarnos. O sea, que el tiempo de los días de agosto prediga lo que haga el resto del año, más bien me entra dentro de lo anecdótico, o no sé. Cada vez la gente que hace cabañuela cada vez afina más y coge más parámetros y más cosas para afinar más, pero vamos, no creo que sea algo científico, ni mucho menos. Un compañero nuestro es experto en cabañuelas. Sí, esperaba que viniera, porque bueno, tiene que venir, pues este mes suele venir. Sí, suele venir. Suele venir. Jesús, yo no sé qué piensas tú de las cabañuelas. Uy, yo tampoco creo en las cabañuelas. Tampoco, ¿no? No. No, porque, no sé, no hay ningún tipo de nexo o de enlace entre la predicción con algo empírico, con algo experimental que después se pueda... No, es que no es... Que no, es que se yo... le quiere dar connotaciones científicas, a lo mejor alguno, pero no las tiene. Hombre, tiene del método científico tiene la observación, pero ahí se queda. Porque luego tú no puedes repetir eso y que salga igual. ¿No? Y la interpretación... Además, diferentes cabañuelistas hacen diferentes cabañuelas. O sea, que es otra cosa que... Hay tantas cabañuelas como cabañuelistas. Y luego... yo lo estaba buscando por internet, todos los años me pasa igual, ¿no? Claro, te salen los días de agosto, pero luego te salen los días de enero, y de enero, claro, los argentinos, los del sur, claro, lo hacen al contrario. Uh-huh. En México también se hace de otra manera, o sea, curioso. Yo tengo entendido, y parece que la ciencia ha dado la razón, de que el sistema meteorológico, el sistema que hace la meteorología es un sistema caótico y que hasta los mayores ordenadores del mundo y con mayor capacidad están trabajando en ello y no son capaces de dar garantías a más de 3 días. Yo ya no lo hago ni a 2. Yo me callo. Pero los mayores... los grandes estos microprocesadores, los mejores están dedicados a eso precisamente, a la predicción del tiempo, y a partir de 3 días empiezan a fallar, y no me creo que un día te dé la, aunque sea un esbozo del clima que va a hacer 3, 4, 5 meses más adelante. Es vamos, en cuanto a predicciones finas estamos hablando de precipitaciones y tal, ¿no? Porque predicciones claro, más gruesas sí, se hacen. Don Marco, usted... O sea, de tipo, en enero va a hacer frío. Claro, no tan grueso. ¿Usted sería capaz no de, tan grueso. ¿Usted sería capaz de decirnos ahora en qué cae la Semana Santa del año que viene? ¿En qué cae la Semana si Santa? ¿Si cae en marzo o en abril? Pues no, francamente no. ¿Y no tiene usted la PDA ahí para buscarlo? No me la ha traído, vaya por Dios. Vaya por Dios. Yo no tengo aquí calendario del año que viene. Eso se calcula con la... O sea, que no tengo papel. Bueno, ya. Pero nada más que ver las lunas llenas como van cayendo, ya se... Pero dice don Antonio que en marzo que lo diga, que llueve el año que viene. Pero claro, seguro que llueve, ¿no? No, yo creo que lloverá, ¿no? En Semana Santa llueve siempre un día. Por eso te digo, en Semana Santa tiene que llover. Aunque hay una cosa parecida, que es con el miércoles de ceniza, que en realidad se basa en lo mismo. Si llueve el miércoles de ceniza... para los 40 días va a llover. Es la misma técnica, ¿no? ¿No? Sí, sí, la predicción es esa. Aproximado, sí. Bueno, sí, pues tampoco es cuestión de ensañarnos con las cabañuelas, hombre. Yo creo que ya pobrecita. No, de todas maneras, claro que bueno, que no la creemos en la mayoría, pero bueno, hay que respetar también a quienes se lo creen, no solo quienes se lo creen, sino quienes hacen arduo esfuerzo. Es menos creíble que podemos poner las cabañuelas a la altura de los horóscopos. Sí. No te lo has pensado, amigo. Sí, ya, y vamos a dejarlo aquí. De todas maneras, yo me he hecho una hojita de Excel, anotando mis observaciones. Sí. A ver qué sacas para el que viene, ¿no? A ver si eso coincide. Muchas hojitas de cálculo también para los biorritmos. También. Para calcular dosis de tratamientos homeopáticos y cosas por el estilo. ¿La homeopatía tampoco funciona? Podríamos entrar en otro debate. Pablo se ha puesto serio. No, Pablo, no hable porque esto se ha acabado el programa. ¿La homeopatía? Hay gente a la que le funciona y gente a la que no. Es como el efecto placebo. Pero bueno, yo conozco gente gente con enfermedades crónicas, a lo que se basa generalmente en homeopatía, que la homeopatía les ha ido muy bien. Y si a ellos le dan muy bien, es que creerán en ello, ¿no? No podemos ponernos así, porque muchas veces el efecto psicológico de creer en una cosa ayuda bastante a la finalidad y al éxito del tratamiento. Tampoco queremos destrozar aquí la fe de las personas que creían en las cabañuelas. Aparte de las miles de personas que se dedican a ello y que podríamos dejar sin trabajo, ¿no? Esa cosa también. Bueno, ahí se queda el tema de las cabañuelas. Me han quitado una noticia, que la tiene José Luis, que si quiere la puede leer él. Es una noticia que yo esta mañana escuchaba en las emisoras de radio y luego digo... La foto es nuestra, ¿no? Sí. Y me quedé, yo no sé si el titular a ustedes os suena un poco extraño. ¿A ti te suena extraño, José Luis? Hombre, extraño no. Dice, investigadores de la NASA detectan peróxido de hidrógeno en la atmósfera de Marte. Bueno, pues yo aquí iba escuchando y digo, peróxido de hidrógeno, pues eso es agua oxigenada. Exactamente. Y bueno, ¿y por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen agua oxigenada? Lo que pasa es que el agua oxigenada es un peróxido de hidrógeno diluido, es una disolución en agua. Mm. Y... se supone que el peróxido de hidrógeno encontrado aquí es bastante más puro. No es lo que nos echamos para curarnos las heridas, ¿no? Que es una disolución, no sé qué porcentaje tendrá. Muy bajita. Es muy baja, ¿verdad? Bastante baja porque... 10% puede ser, menos. Sí, más o menos. Claro, porque sí. es un superoxidante. Claro. Pero el peróxido de hidrógeno puro, además, creo que se puede mantener muy muy poco tiempo a... Yo he llegado utilizando en el laboratorio... Es que eso se mide en volúmenes. Sí, en volumen, por tanto por ciento en volumen. Yo he dicho un 10% por decir algo. Claro. ¿Cuánto? No sé si es un disparate. Eso, al 70%, y yo sé que me ha caído en la mano y sin darme cuenta se me ha puesto blanca. Claro, pero blanca. Sí, es superoxidante. Pero es que no te das cuenta, ¿eh? Te cae. No. El cuerpo. Que se utiliza para. Se utiliza cohetes. Para combustible de cohetes. Pero luego tiene por ahí una frase. Sí. ¿Sabes a cuál me refiero? Por ahí en el segundo párrafo por abajo, dice la atmósfera de la Tierra, léelo en voz alta. ¿El tercer párrafo? Abajo, sí. ¿La de Marte es una de las tres atmósferas observables desde la Tierra? No. A ver, que no, más cerca de... El último párrafo. Comienza a leer. El último dice, la atmósfera de la Tierra ha sido estudiada mucho más que la de Marte. Los científicos ya, han tenido... Vale. Los científicos han tenido que confiar... Analiza lo que acaba de decir. Pues esto es de perogrullo. La atmósfera de la Tierra se ha estudiado mucho más que la de Marte. Que se lo diga Analito. Una perogrullada. Es que yo creo que esa noticia la han cogido en inglés y la han traducido ahí a la buena de Dios. Sí, pero en inglés tampoco tendría sentido. En inglés tampoco tiene sentido. O sea, porque es bastante... Es una frase muy simple. Para traducir también desde el inglés. Claro. No es nada del otro mundo. Ha sido estudiada la de Tierra mucho más que la de Marte, está claro. Antes sí pone que de las tres atmósferas observables desde la Tierra, que es Tierra, Venus y Marte, a diferencia de la de Venus, Marte es lo suficientemente habitable como para que sea posible un asentamiento humano en un futuro. A diferencia de la Tierra, no está excesivamente explorado, lo que representa una oportunidad para descubrir nuevos interesantes fenómenos. O sea, todos sabemos que Venus tiene atmósfera claramente definida, pero es tan corrosiva y tan sumamente inhóspita que será imposible ni ahora ni en un futuro poner ahí una base de ningún tipo. En cambio, la de Marte es suficientemente tenue y tiene unos componentes que no son excesivamente dañinos, Y lo que sí que es importante es que el peróxido de hidrógeno es un catalizador químico muy importante, un oxidante muy muy importante. Y dice, se cree que es el que regula toda la química de la atmósfera de Marte. Y se creía en un principio que era así, que el peróxido de hidrógeno es el catalizador que regula toda la química de la atmósfera de Marte. Pero no se había conseguido descubrir. Entonces pensaban, o el modelo es malo, o no hemos llegado a alcanzar a descubrir el peróxido de hidrógeno suficiente. Y ahora se ha descubierto suficiente peróxido de hidrógeno como para que realmente este agente catalizador químico sea el causante de todos los fenómenos que allí ocurren. Que yo comentaba con el químico, compañero mío, el que estuvo con nosotros la otra noche. Sí, tocayo mío. Eso, y decía yo, bueno, y decía él también, si hay peróxido de hidrógeno, tiene que haber agua. Porque es el agua oxigenada, el oxígeno se le va y se queda... ¿Es agua oxigenada? Agua. Se queda el agua sola, ¿no? Sí, es posible que... con la radiación solar, etcétera, hay algunas reacciones que disocien en la molécula que le sobra de oxígeno y se convierta en agua, tarde o temprano. Por eso es tan importante la aparición. Y el caso contrario, ¿de dónde se produce? ¿De dónde sale? Porque si hay peróxido de hidrógeno, es que hay oxígeno. Sí, hay oxígeno. Y además, sabéis que la molécula del agua es H2O y la de peróxido de hidrógeno es H2O2. O sea, tiene mucho más oxígeno, tiene doble oxígeno que la de agua. O sea, que debe de haber en abundancia de las dos, de los dos componentes. Tiene que haber bastante oxígeno para que... Claro. Para formar la molécula de peróxido de hidrógeno, pero no quiere decir que sea... es mucho menos abundante que aquí. Sí, el oxígeno allí es mucho menos abundante que aquí. Que casi más fundamental también para respirar, aparte del oxígeno, lo que pasa el nitrógeno. Es que, claro, el oxígeno... Si no hay nitrógeno, no es habitable. Sabéis que es un gas muy nocivo y muy venenoso. Por eso que es casi más necesario que haya nitrógeno también. Exactamente, ¿no? Tiene que haber otros y el oxígeno en la cantidad necesaria. Si hay mucho tampoco sería bueno para una atmósfera. Es casi más importante que haya CO2, por ejemplo. Bueno, para el tema efecto invernadero y que se produzcan temperaturas dentro agradables para la vida. Yo ahora mismo no sé el oxígeno que hay en Marte, pero alguien a lo mejor me dice que oxígeno hay a 2.000 metros de altura de noche. Si hay más o hay menos. Cuanto más arriba, habrá menos, ¿no? No sé. Sí, menos de todo. Menos las proporciones, pues, creo que se mantienen. Ya puede usted contar, os podéis contar los tres. Angelito hizo un avance la semana pasada. La excursión que os pagamos nosotros. Ese maletín que os dio. Previo maletín, ¿no? Sí, hombre, ante todo quiero agradecer a la dirección de la agrupación. Hombre. El que hayan reunido los fondos necesarios para tan importante expedición científica. Ahí. Nada hubiera sido posible sin el generoso donativo. Expuesto lo cual, pues pasamos a comentar pues el relato de los hechos. Bueno, todo empezó... El día de autos. Antes del día de autos. Vayamos con los antecedentes. Todo empezó porque el año pasado... don Jesús Salado, aquí presente, pues ya estuvo en Calar Alto. Que ahora, bueno, les contaré un poco cuál fue su impresión. ¿Qué es Calar Alto, antes que nada? Bueno, el oyente se me preguntará, bueno, un calar que está alto. No sé qué es un calar, por cierto. En fin, Calar Alto es uno de los picos de la Sierra de los Filabres. Una sierra que está en Almería. Más al este de Sierra Nevada, un poco al norte de Sierra Nevada, y el pico se encuentra a 2.000 metros de altitud. ¿Qué hay allí? Pues hay un observatorio hispano-alemán. Actualmente 50% hispano, 50% alemán. Inicialmente no fue así, fue básicamente un observatorio alemán que se decidió su ubicación en Almería por ser una zona privilegiada. De hecho, estuvieron investigando por muchos países de la cuenca mediterránea para localizar el sitio idóneo, y resultó que estaba en Almería, el sitio idóneo, concretamente. Y allí fue que pusieron el observatorio. Bueno, sobre mediados de los 70 empezó la construcción y se concluyó, pues, a principios de los 80. El enclave es privilegiado para observar, por supuesto, pero no solo para observaciones profesionales, sino también para los aficionados. ¿Dicen que es el mejor cielo de Europa, puede ser? Dicen que es el mejor cielo de Europa, y superior incluso, a mí me sorprendió, al de Arizona. Arizona también es otra zona llena de observatorios, y dicen que es mejor incluso que el de Arizona. Uh-huh. Que también sea una zona muy seca, ¿no? También una zona efectivamente seca, desértica, quizás no tan alta. Claro. Y la verdad es que damos fe de que las condiciones son excepcionales. Muy muy distintas a lo que estamos acostumbrados a tener por la zona. Y bueno, sí. Una pregunta. A esa altura, la pregunta valita al meteorólogo. ¿A esa altura se puede producir el rocío? ¿El fenómeno meteorológico conocido como rocío? Bueno, Lito, quien sepa contestarle. Sí. Si hay una nube por encima de esa cota que llegue al punto de rocío, o sea, que la humedad relativa supere a que se forme la gota de agua, de hecho, llueve y nieva allí. O sea, tiene que haber punto de rocío por encima de esa cota, porque si nieva... Por el tema de humedad a los telescopios. Sí, por eso está la combinación entre altura y zona seca. Claro. Esta zona tan seca, medio en el desierto allí de tabernas y tal, pues es lo que le da tal esa calidad. La diferencia es que allí rocía una noche de cada 50 o 60 y aquí... Casi todas, todas. Los instrumentos estaban absolutamente secos. Sí, sí. Y los papeles, que eso nota también mucho, los papeles, los libros, los manuales. Completamente secos, como recién salido de la secadora. Sí, tú sabes que nosotros vamos a observar y estás dos horas y ya tocas los papeles húmedos, el telescopio chorreante ya, etcétera, etcétera. O sea, efectivamente. Con un ratito que uno esté. Bueno, pues como decía, la proposición de Sonesta vino de parte del amigo Jesús. Que como digo, y vosotros, que sois fáciles de convencer, hay que decirlo. Y nosotros, que somos facilones, pues. Pues sí, pues allí que fuimos, ¿no? Bien, bueno, tras un largo viaje de 500 kilómetros, casi. Creo que fueron 500, ¿no? O pues, 400, o incluso más de 500. Pues llegamos a la zona de la Sierra de los Filabres. Nos alojamos en un pueblo cercano al observatorio, a Calar Alto, concretamente en Bacares, unos 12 kilómetros y 800 metros más abajo. Y bien, un sitio magnífico porque ahí está acondicionado como a casas rurales, o sea que si queremos llevar a la familia en cualquier otra época, pues está también muy bien. Ahí está columpio para niños pequeños y todo. Y... bien, y respecto a las condiciones de observación, como digo, son excelentes. No observamos realmente en el mismo lugar del observatorio, ¿no? Puesto que, hombre, está reservado a observaciones. Nosotros, quiera que nos vamos con los láser, podemos en un momento dado perturbar las observaciones de los astrónomos profesionales que están allí, y nos desplazamos a un lugar como unos 5 kilómetros, una explanada, no tan alta como el observatorio, pero bueno, para el caso es lo mismo. Y estuvimos durante 3 noches observando, disfrutando de aquel cielo. De las 3 noches, 2 buenas de observación, y la tercera, pues no nos libramos de las nubes. Y por supuesto, cuando ya teníamos montado todo el instrumental, ya cuando suelen venir las nubes. Esperan a que tengamos montado todo cuando llegamos. No sé si mis compañeros querrán contar parte de su experiencia. Aquí el más... Sí, el más comentado, evidentemente, con Jesús. Que yo ya hablé el jueves pasado. Venga. Bueno, una puntualización nada más. El observatorio está, creo que a 2.180 metros. Y nosotros, como descendimos un poquito, para alejarnos, lógicamente, de lo que eran las cúpulas, que cruzábamos todos los días, varias veces por ellas, tanto para ir a observar como de vuelta, siempre... O al atardecer o en el alba. Siempre cruzábamos entre las cúpulas, que a veces veíamos cómo estaban abiertas o incluso salía alguna pequeña luz desde dentro, ¿no? Son cúpulas. La más grande tiene 40 metros de altura y 30 de ancho. Prácticamente parecen catedrales, ¿no? Catedrales barrocas allí en medio. Sí, sí. Y entonces nosotros observamos desde una altura más o menos de unos 1900, 1900 y pico de metros. Bueno, pues toda la idea surgió el año pasado ya. Me rondaba la cabeza de buscar un cielo realmente oscuro y estable. Y le propuse a un amigo, Fernando, que también ha estado ese año con nosotros, le propuse la idea de ir al puerto de la Yegua, que está en Sierra Nevada. fuimos, estuvimos una noche allí y fue una noche muy buena, estupendo, y al día siguiente ya decidimos de nuevo continuar el viaje y llegar a Calaralto, que está un poco más lejos de Sierra Nevada. Llegamos allí y entonces vimos que todavía era mejor, por lo menos la estabilidad, es un cielo muy oscuro y las estrellas allí realmente se ven como puntos. Cuesta a veces incluso encontrar las constelaciones, porque Marco incluso me decía a mí, ¿dónde está Hércules? ¿Dónde está la constelación de Hércules? Había tantas estrellas que no las veíamos. Digamos que las constelaciones a las que estamos más acostumbrados a ver, pues quedan ocultas porque hay un poco de contaminación lumínica de las propias estrellas. Si no, que Lito también lo podría... Sí, parece mentira pero que se pueda decir eso, pero había contaminación lumínica de las propias estrellas, de eso, de que teníamos los patrones tan aprendidos del cielo tan acostumbrado de aquí, de la provincia de Cádiz, con tanta polución, que llegábamos allí con un poquito de entrenamiento, o sea, del tirón no podíamos localizar ciertas estrellas. Teníamos que hacer memoria o incluso coger, tirar de libros y de manuales, porque allí los patrones no existían, era directamente una nube en ciertas regiones, ¿no? En la Vía Láctea y los alrededores. ¿Listo? ¿Eh? porque se ve más estrellas, ¿no? ¿Me da cuenta? A la oscuridad, el fondo negro era negro de verdad y cualquier luz, por pequeña que sea, de una estrella débil se veía. Aquí, claro, esa estrella débil se ve apagada porque el cielo no es negro, es marrón. Por la humedad, por la luz, por la polución, por lo que sea, ¿no? ¿La Vía Láctea qué aspecto tenía? Que yo no sé. Era realmente láctea. Oh, no, por una vez se caían los patrones de leche del cielo, ¿no? Sí, además la estructura de la Vía Láctea realmente son parches, son grandes parches de luz, o sea, no es una continuidad, no es homogénea, no es una leche homogeneizada. Tienes un tropezón, ¿eh? Sí, efectivamente, son grumos, son grandes grumos de luz. Se ven las fotos, de hecho, las fotos se aprecian bastante mejor, pero allí... Realmente el cielo que se veía, para un buen ojo como el de Jesús, sobre todo, que es un ojo privilegiado, prácticamente se ve lo mismo que se ve en la foto. Sin color, es cierto. Pero en cuanto a contraste, una foto hecha aquí en nuestros lugares habituales de observación por la provincia... Allí, con el ojo desnudo... A ojo desnudo, casi igual, fijándose bien, evidentemente. Y condicionando el ojo. Lo que dice es cierto, y además... con el LX de Lito, la púa. Digo que constato lo que dice Marco, porque con el telescopio de Lito, el LX, que ya se llama la grúa, le hemos dicho que se llamara la grúa, ya hemos puesto título, apodo, podíamos ver la nebulosa trífida igual que en una foto. Lo único que variaba era el color. No la veíamos, lógicamente, sin color. Pero la banda oscurita... Perfectamente. Todos nos quedamos con la boca abierta. Incluso encontramos otros objetos que no esperábamos ver, como una nebulosa oscura en forma de gusano que venía en el uranometría dibujada, pero no esperábamos encontrarla. Estaba buscando la nebulosa de la Cacum, ¿no? La nebulosa, sí, del capullo. Y al final lo que encontramos fue una nebulosa oscura. Oscura. Que no contábamos con encontrarla, claro. Esa es la primera vez yo que lo escucho, la nebulosa del capullo. Eso suena fatal. Pues Cocoon Nebula, sí, en el cisne. En el cisne. Eso es lo que yo quiero remarcar por el cielo oscuro, que yo nunca había tenido ese cielo oscuro, es precisamente las nebulosas oscuras. Yo nunca había apreciado una nebulosa oscura hasta aquel día que llegué el primero, allí en Caralto. Una nebulosa oscura que se ve, una zona oscura. Una zona oscura dentro de una nebulosa brillante o una región de la Vía Láctea. Porque tiene en el fondo tantas estrellas que brilla un poquito, pero delante tiene una nube de gas y polvo oscuro que para eso lo que tiene detrás, oculta las estrellas del fondo, y entonces se ve lo mismo o las mismas estructuras que se podrían ver en una nebulosa brillante, pero en negro. Pero si le hace una foto, ¿cómo sale? Negro total. Negro. Negro. Negro. Son las más difíciles de ver, realmente. Nebulosas oscuras y musas, quizás ya, yo creo que habría hasta más que ninguna. Uh-huh. Lo que pasa es que necesita un cielo realmente iluminado solo por estrellas para poderla ver. Y allí nos lo encontramos. Fue una sorpresa, porque buscando la nebulosa del capullo, que estuvimos, ya dicho sea de paso, como cuatro capullos buscándola durante 2 horas, al final nos encontramos lo que no esperábamos. Yo creo que más de 2 horas. Fue un reto, porque allí es que, claro, decir, voy a buscar esto, si se ve, o sea, ¿me entiendes? Sabiendo dónde está, se veía. Se ve. O sea, no de decir, lo intuyo, mira, no sé qué, no, es que se ve. O sea, todo lo que... Hasta por el buscador. Lo que necesitábamos, hasta NGC y todo, se veía. O sea, y necesitábamos un reto de verdad. Y ese reto de verdad fue esa nebulosa, que es la terminación de una nebulosa oscura, y se abre como un capullo de una flor, al final. Pero esa parte luminosa del final está muy poco contrastada y es muy complicado de ver, y bueno, ya con ojos ya entrenados y horas y nada. Y bueno, que fue un buen reto, curioso, y pero que al final pudo con nosotros. Sí. Pudo. Pero vamos, de todas formas, lo que disfrutamos buscándola... Hombre, y aprendimos de la zona del cisne, no te digo nada. Para los amantes del cielo con prismático, que sabemos que también ahí tiene su adepto, es absolutamente gloriosa la vista con prismático. Yo creo que supera a la vista con telescopio. Mira, ese tipo de cielo oscuro, ¿no? Sí, pero además, o sea, tiene que ser muy difícil con prismático localizar algo, ¿no? Facilísimo. ¿Sí? Facilísimo. Es que dice que se ve, ¿no? Es que lo ves. O sea, es que tú ves el manchurrón, lo ves. Por a simple ejemplo, vista. ¿Se podría desde allí ver la percha a simple vista? Se veía. Sí, perfectamente. La veíamos. Hombre, a ver, se ve la manchita. Tú ves la mancha, no, claro. No la distingues, sí, pero evidentemente la marcha la mancha. Pero la ves, yo recuerdo además que, no sé si fue Fernando, me apuntó hacia allá con el láser y yo la estaba viendo. Claro, tú no ves la forma de la percha, ¿no? pero sí la ves. Pero en cuanto le echa un prismático ya sí, seguro, la define. Sí. Es que de hecho ya la Vía Láctea, mirarla hacia arriba era un espectáculo. Sin telescopio, sin prismático, muchas veces era inútil utilizarlo porque era ya realmente un espectáculo allí. Las estrellas son puntos. O sea, ver por ejemplo lo que es la constelación del Cisne, que está en plena Vía Láctea, es que tiene que ser hasta difícil distinguir las tres de... Sí. Tiene cierta, ¿no?, dificultad. Efectivamente. Incluso encontramos objetos que conocíamos y que tenía partes que no estábamos acostumbrados a verla, como la del velo. Estábamos comentando hace un rato. En la del velo, yo me la conozco muy bien porque frecuento en verano pasearme por esa zona, ¿no?, con el telescopio. Pero descubrí una mancha nebulosa entre las dos partes principales. Es como un cascarón, digamos, de la explosión de la supernova, y yo nunca lo había visto hasta esta vez. Y de fondo, lleno de estrellas. No sé si la constelación de Virgo la teníais muy baja. No, no se podía ver. No se podía ver, está muy baja, ¿no? Sí. Porque el cúmulo de galaxias... Se ponía al atardecer. No se podía ver. Con el Sol, prácticamente, una de las pocas estrellas es Pica. Y sí, muy porque, baja en el horizonte, le seguía el Sol. De galaxia, que tenía que haber sido bonito eso, ¿no? Bueno, y otra constelación, por ejemplo, Sagitario, que también está la Vía Láctea. Sagitario, a simple vista se veía todo. O sea, a simple vista se veía perfectamente como una mancha muy clara, M7. Además, un manchurrón ahí en medio, uh-huh, puesto entre Escorpio y Sagitario, perfectamente. La laguna, a la perfección. Otra mancha ahí puesta. M24, más arriba. 22. M22 no llegamos a... ¿Como lo globular? Quizás demasiado pequeñito, sí. El muro con prismático, por supuesto, ¿no? Prismático. Hubo algo también que descubrimos gracias a estar allí. Se trata de la galaxia Andrómeda. Resulta de que aquí yo todo lo más que había visto era la silueta del canto de uno de los... del canto oscuro de uno de los brazos de la espiral de Andrómeda. Allí conseguíamos ver dos, ¿os acordáis? Conseguíamos ver dos manchas oscuras que hay justo debajo de M31, en la parte de abajo, entre M31 y M110. Bueno, y eso pues da un poco la idea de hasta qué punto podríamos, digamos, contrastar la imagen o la luz de las estrellas con el fondo negro. Andrómeda la visteis con un telescopio. Sí. Y esa no tiene una galaxia... ¿La acompaña? Sí, 110, M110. Sí, M32. ¿Cómo se veía? Como si estuviéramos viviendo en esa galaxia. No, sí, digamos, como dice Jesús, o sea, los brazos espirales de la galaxia se veían. Andrómeda ocupa muchísimo espacio en el cielo. Sí, no es lo que vemos. Por telescopio tienes que verla por parte, tienes que darte un paseíto con el telescopio. Eso es lo que por me ella. Refiero. Mm. O sea, ¿y con prismáticos cómo se ve? Prismáticos se ve perfectamente. Pero ¿entra en el campo prismático o se sí, sale? Sí, entra en el campo prismático. Incluso mejor, sí. Porque con prismático puedes ver M31, que es la galaxia, más las otras dos galaxias satélites, que es M32 y 110. Con los prismáticos la abarca todo. Con telescopio tiene que tener ya un ocular de 32 o 40 milímetros para poderlo. También depende de la distancia focal del telescopio. Luego, objetos que teníamos directamente descartados de ver en nuestros cielos habituales, que allí saltaban a la vista. O sea, la nebulosa de la hélix, la nebulosa de la hélice, que muchas veces hemos intentado buscar con los prismáticos, saltaba a simple vista. Estoy pensando en la galaxia, en los objetos que se pueden ver en verano. M13, ¿cómo? M13 como nunca lo habíamos visto. O sea, no sabíamos que M13 era así. Así, hacia arriba del cuello. Parecía, perdón. No, que digo que estaría justo arriba, sí, en el tenis. Sí, también. Muy arriba. La noche, enfocamos allí rápidamente, después de quedar un rato con la boca abierta, porque después de un año entero sin ver un buen cielo, y además que no hemos tenido cielo ni aquí, porque hemos tenido un invierno muy malo, no hemos podido observar nada. Después de quedar un rato abierto, con la boca abierta allí, mirando hacia arriba, enfocamos a M13 y realmente parecía, por así decirlo, casi tridimensional, porque podía ver las estrellas, resolver las estrellas que estaban casi delante de lo que era el centro. Sí. El centro, que es realmente una nube, sí, de estrellas, pues se veían estrellas más grandes o más amarillentas justo delante. Era un cúmulo globular que parecía un cúmulo abierto. Eso fue mi primera expresión. Era un globular abierto. Porque yo lo vi, yo tuve la suerte de ver el M13 por un 17 pulgadas en un Star Party hace un par de años, y era un abierto, no era un globular. Sí, las ramas se le veían estupendamente. Lo bueno que tiene este cielo, que tenía ese cielo, es que te puedes dedicar tanto a buscar cosas que no puedes ver en este cielo y ver cosas que estás acostumbrado o estamos más o menos acostumbrados a ver, y verlos desde otra manera completamente distinta. Pasa una cosa, estaba mirando a Jesús, que tiene la caja de un compás, y claro, lo estaba viendo en negro, que era una foto, y creía que la estrellita de donde se mete era una estrella. Y yo, joder, ¿cómo ha sacado esta gente la foto? Es que lo parece, ¿eh? Y estoy viendo la camisa amarilla por detrás, y me quedaba, estaba yo mirando. Parece Dios. Un sol, ¿verdad? Y la conversación lo que lo ha llevado a imaginar. Pedazo de foto. No, es que también estaba pensando, porque tú eres amante del dibujo. Sí, de hecho estuviste dibujando, ¿no, Jesús? Sí, ese es un par de dibujos, tres o cuatro más o menos. Pero un par de ellos más o menos están acabados. Sí, dibujé la galaxia de Andrómeda y la del velo. La del velo me llevó bastante tiempo hacerla, más de 3 horas. ¿3 horas dibujando? Sí, en 2 días. Hora y media uno y otra hora y media al día siguiente. Y la tengo que terminar, porque claro, allí lo que hice fue dibujar aquellas partes que yo aquí no puedo observar, pero el campo de estrellas que hay entre las dos masas nebulares, esas sí las puedo yo hacer aquí, porque aquí no veo yo la nebulosa, pero sí las estrellas. Entonces sí, ya lo terminaré. Las dos partes principales que dibujé allí, estoy bastante contento. Ya no, hasta el año que viene que vayamos de nuevo, a ver si se anima alguno más, ya he dicho sea de paso, pues hasta el año que viene me tendría que conformar con el dibujo. Un poco más, vamos, un poco más. Se puede ver, ¿no? Pero no con la calidad ni la nitidez que te ofrece aquel cielo. Otra curiosidad. Pues estaba Júpiter en todo su esplendor. Júpiter. Júpiter, que estaba en todo su esplendor. Decidiste día, echar un... De día se veía con los prismáticos, los cuadros satélites a la perfección. Es que mi pregunta es por ahí. No sé si es un disparate. ¿Se podría llegar a ver a simple vista un cielo como ese los satélites o no? No, pero a ver, no por la magnitud, porque por la magnitud se pueden ver, sino por la cercanía al planeta, sino porque la luz del, vamos, está muy cerca de Júpiter y la luz de Júpiter. Aunque hay uno, de ellos que se aleja bastante. No me acuerdo cuál era. ¿Calisto? Calisto. Ese en su punto más lejano sería posible. Se podría hacer el experimento. Es posible. Es cuestión de ver la distancia angular a la que puede separarse y ver si se podría resolver. Sería un interesante experimento. Simple vista, ¿eh? Pues yo, pues la agrupación le pagará otro viaje dentro de un mes para que vaya usted allí a comprobar eso. A don Antonio, el encargado aquí de todo lo que es financiación. Lo de la magnitud de los satélites lo decía porque los satélites de Júpiter tienen magnitud 5, 5.5. Sí. Y la estrella de magnitud 5.5 se veían perfectamente. 5.5, estamos hablando de una magnitud allá. Uh-huh. Al límite del ojo humano, que es más o menos 6, ¿no? Sí, o sea, eso llega a 7. Lo que era en la OSA, Mystery Alcor, lo veía ahí sin problema. Sí, se ven, a simple vista se resuelven perfectamente, sin problema. Y hubo un objeto que nunca habíamos visto, que era la galaxia de Sculptor, que no se ve durante todo el año, está bastante al sur y por tanto esta es la época más adecuada. Y yo estoy buscándola utilizando el Starry en el ordenador y la localicé precisamente porque había dos estrellitas cerca, los típicos saltos de estrella que vamos dando. Y la estrella que estaba al lado, que utilicé como referencia para buscarla, miré luego y era una magnitud 5.5 y se veía. A simple vista. Sin problema. Y la galaxia de Sculptor, desde el buscador, se ve a la perfección. Y una vez que ya la tienes en el buscador y te asomas al ocular, dices ¡oh! Un O inspirado que revela una impresión mucho mayor que los aspirados. Bueno, y otro. La galaxia, yo creo que yo nunca había visto esa galaxia, pero es enorme. Es muy grande. Yo no me la esperaba. Y claro. Con un cielo oscuro, pues es cuando los objetos se ven más grandes, claro. Porque ya la magnitud la vemos tal cual, por lo menos casi entera, ¿no? Y era una galaxia enorme, una espiral enorme, y fue uno de los puntos más fuertes de aquella noche. ¿Cómo es la espiral? ¿Tipo Whirlpool o tipo Andrómeda? No, así más. Tipo sombrero. Tipo de sombrero, sí, de lado sombrero. Totalmente. De lado, efectivamente. Y ya puesto, ya en el Sculptor, que hay un cúmulo de galaxias, estuve por la zona y estuvimos mirando galaxias, ya ni M, ni NGC, sino PGC, UGC, y se veían. Hay que ver lo que cambia esta afición nuestra simplemente con la calidad del cielo. Sí, con los mismos instrumentos, uno entiende, con los mismos prismáticos. Lo mismo. Uno entiende cuando lee los partes de observación de personas que describen con todo detalle los objetos. Y nosotros pensamos, pero ¿cómo? Si yo estoy harto de ver ese objeto, nunca y no lo he visto veo tan detalle. Claro. Es el cielo. Sin duda. Es el cielo. Otra cosa que quería yo comentar es que, la idea de, nos ha salido muy bien el tema de que seamos de diferentes, digamos, agrupaciones, porque cada uno tenía unos objetos favoritos y unos objetos entrenados a mirar. Y lo encontraba fácil. ¿Y eso qué tiene que ver con las agrupaciones? Y sí, porque cuando te juntas muchas veces con alguien, por ejemplo, yo qué sé, Marcos conmigo, o José Luis con nosotros tres, que vemos siempre casi lo mismo. Y la inercia nos hace, como la verdad es que hay pocos objetos desde este cielo que se puedan ver lo suficientemente bien, pues ¿cuál hubiera puesto yo? No, espérate, no sé, yo que con ese cielo tú te irías para mucho. Yo me fui tú sabes a la que yo me fui el primero. Nada más que pone la grúa la primera noche. Los patos salvajes ¿Y ustedes del tirón? Ustedes que me conocéis a mí, más sí. o menos. Bueno, tú hubieras disfrutado a ojo desnudo lo que te gusta, sí, a ti, ¿no? Exacto, pero a ojo desnudo, ¿qué es lo primero que yo hubiera mirado? A ver si me conocéis. Mira que siempre... ¿Andrómeda? No. Siempre que ha dado una chaqueta al cielo, siempre lo digo, y el lunes lo dije. Digo, pero no se puede ver. No, mentira, que no la vimos al final, porque no utilizamos los prismáticos. Es una cosa que a mí me encanta, y una pamplina, pero es lo que más me gusta del cielo. La doble de la Epsilon... Epsilon Lirae. Epsilon Lirae. La viste. Y estuvimos... Y ahí recibí una decepción porque mi LX no está fino, fino. ¿No se ven cuatro? No pude... El cielo estaba para desdoblarla bien y algunas dobles puntuales no se veían, no las veía yo como punto, así que le tengo que dar un toquecito cuando aprenda, claro. Yo no me meto más hasta que no sepa. Oye, no, pues no iremos los dos, nos pondremos los dos en fila, el tuyo y el mío, y le damos a lo que iba, que como Jesús por un lado y Fernando se conocían unos objetos y nosotros nos conocíamos otros, digamos. Mira por aquí, mira, uy, este no lo conocía, ¿ves? Y voy a aprenderlo. Y al revés, nosotros, uy, y este no lo he visto yo nunca. ¿Esto dónde está? Y boom, boom, libro y no sé qué. Las noches eran así, o sea, enseñarnos cosas que los otros no conocíamos y buscar alguna cosita, algún retito difícil, pero ya, nos pusimos en común. A ojo desnudo otra vez, los colores de las estrellas. ¿Cómo? Algunas dobles fantásticas. Sería muy difícil decir el espectro de esta. Ah, pero a ojo desnudo, sin prismático y sin... Bueno, pues primero a ojo desnudo y luego con aparato. Bueno, a ojo desnudo... Muy acusada no. Tenía que ser, ¿no? Y más los que tenemos cierto daltonismo congénito, pues menos todavía. No sé si Jesús con su ojo privilegiado... Bueno, eso de que tengo los ojos privilegiados, a lo mejor tengo acostumbrado, más bien. A ojo desnudo, claro, las estrellas todas tienen un tono o azulado, o blanco, o anaranjado. Siempre se distinguen ciertos colores, pero no especialmente como la cantidad de objetos que tú puedes ver, ¿no? Se veían realmente muchas estrellas, pero los colores no especialmente me llamó la atención, la verdad. Sí, porque por ahí brillaría Arturo, estaría... Que no vean. Me supongo que si mira Arturo, Vega, todas estas muy brillantes. Sí, esa pero no por el cielo más oscuro se veían unos colores más vivos. No había hablado no el color, sino el brillo era realmente lo que se notaba, el brillo. ¿Es cierto que tililan las estrellas? Allí no. Allí eran puntos inmóviles. Eran como planetas todo, ¿no? Como planetas. Sí. No, bueno, y las que estaban cerca del horizonte sí se veían. Y cuando apuntabas a Júpiter, el contorno lo veía completamente nítido. Y si lo desenfocaba, también. Que muchas veces la humedad o la turbulencia se nota en el desenfoque. Pues también. Ya, yo quería decir una cosa y lo aprovecho. Y es que la idea también sería, y bueno, a ver si encontramos la expedición o gente que... Para esto hay que ser un poco más audaz. La de ir a visitar aquello en invierno. Para ver y conocer el cielo de invierno. O iba a decir que ¿qué problema hay? Pero hay un problema, Alfonso. ¿Cuál? Tocayo. ¿Cuál? El frío. Nosotros estos días estuvimos allí a unos 10 grados. Teníamos ropa de invierno. El chaquetón que yo me pongo aquí en invierno lo tenía puesto con el gorro incluido. Bueno, allí baja 10 grados. En invierno hay noche... Sí, a pesar de los lingotazos, los 10 grados estaban ahí. Sí, en invierno... Estaba muy gustito, pues muy fresquito, ¿no? Pero en invierno... Allí nos comentó Juan Capel, que fue el, digamos, el coordinador de la visita, porque también visitamos los telescopios que hay allí. Nos dijo que en invierno fácilmente se llega a los 20 grados bajo cero. 20 bajo cero. O sea, como si estuviéramos en Siberia. Y estamos al lado del Mediterráneo. Nos quedamos todos perplejos. Y dijo que hace unos años tranquilamente se llegaba... Era casi una temperatura muy, muy constante, los 20 bajo cero. Ahora... Está en torno a unos 10-12, aunque este año pasado, en este invierno pasado, hubo un despunte en el que se llegó a 19,7 bajo cero, si no me equivoco, Marco. Aparte de que aquí entonces, estaría nevado. ¿Qué? Que estaría nevado en invierno, ¿no? Completamente nevado y helado. Entonces, hombre, lo ideal sería, imaginaos, un cielo allí de invierno con ese frío tiene que ser una cosa espectacular, prácticamente... No sé, el frío acompaña, es bueno para la observación. Lo malo es observar con frío, pero bueno. Y ver Orión y todo ese tipo de... Imagínate cómo se podría, qué espectáculo. Bueno, la Fernando ha estado allí en invierno, allí arriba, donde nosotros mismos estuvimos. Y bueno, él lleva una furgoneta, una autocaravana, y lo que hacía era que dentro tenía la calefacción puesta, salía a observar un ratito, y cuando ya se enfriaba mucho, pues se metía otra vez, se tomaba el lingotazo se acercaba a la calefacción o dos lingotazos, y dos meses. Empezaba a ver las para no ir cojo. Y luego salía otro ratito, él solo allí, en medio de la nieve y de. a 2000 metros de altura. Fernando es el cuarto, no hemos hablado de él, pero es el cuarto sí, en Liza. Oye, ahora no. Está, que se sepa, está en África rulando por ahí. Sí, cualquiera le coge muy aventurero. El rumbo a Fernando. No había hablado de Scorpio. ¿De? Scorpio. Oh, Scorpio. Alfonso de mi alma. Scorpio. ¿Qué? Aparte de Antares se veía algo. ¿Cómo Scorpio? Se veía el aguijón de Scorpio? Que siempre cuesta. El aguijón de Scorpio se ve como no pensábamos que podía verse. O sea, toda la zona del sur de Scorpio, que aquí no se puede ver entre otras cosas porque está muy bajo en el horizonte y es contaminación lumínica asegurada, allí incluso había cierta contaminación lumínica por la parte más baja. Se notaba que Almería estaba debajo de Sagitario, ¿eh? Pero vaya, eran muy poquitos grados y apenas se notaba. Es que la contaminación, perdón Marco, es que la contaminación esta misma se veía frenado por la propia polución. Digamos que esta luz que escapaba hacia arriba, digamos que la frenaba la propia polución o toda la bruma que había allí abajo. Entonces se veía una especie de resplandor, pero que no llegaba a molestar para nada. Y por la otra parte era Granada, la que también parecía que se notaba lo mismo, pero no llegaba realmente a molestar como aquí. No se veía estos hongos que tenemos aquí en las ciudades, ¿no? Recorrerse Escorpio, ¿no?, desde Antares hacia abajo, encontrándose cúmulo tras cúmulo, estrella doble tras estrella doble, es una zona riquísima del cielo, ¿eh? Y son cúmulos que lógicamente aquí no vemos, son todo cúmulos NGC, algunos de los más bonitos que yo he visto, ¿eh? Y al lado de Escorpio tenemos una abandonada que aquí la damos por imposible, que es Libra. Libra, lo que pasa es que se ponía pronto. Sí, ya estaba más cerca de Virgo. Sí. Pero se verían las, por lo menos las dos brillantes. Estuvo en el Kenubi, estuvo en el Chamali. Eso no quería decir el nombre porque siempre lo digo mal. Pero no se veía, estaba Júpiter allí, pero no se veía, no fue de las que vimos nosotros. Entonces, yo me centré bastante en el cielo de otoño. En Libra tampoco hay mucho que ver, ¿no? ¿Perdón? En Libra, que no hay mucho que ver, ¿no? En Libra no hay mucho que ver, no es de las más ricas, ¿no? Yo, como decía, me estuve centrando bastante en el cielo de otoño, en las constelaciones de agua. Es decir, Acuario, la ballena, Capricornio, que no es de agua, pero esto también está bien por allí, y Piscis. Piscis, que es difícil, aquí no se ve. Se veía perfectamente. Conociendo, son muy débiles, es cierto, con lo cual aquí son complicadas de ver. Pero conociendo el patrón, teniendo delante la carta o el ordenador, se identifican a la perfección. Bueno, y la zona de la polar, el dragón, ¿cómo? Pues había alguna planetaria por allí, también cayó, por la zona del dragón. Al micro. Sí, yo la segunda noche, si mal no recuerdo, me llevé mi almacén de planetarias, que me gusta. A mí ver las bolitas pequeñitas es ridícula. Y digo, pues, ¿dónde la voy a ver mejor que aquí? Pues, después de probar a la primera noche la transparencia que había, digo, pues si quiero ver alguna vez la planetaria que es una mijita de nada, pues aquí. Sí, ¿no? Y cogí y empecé a ver la bola de nieve azul, la tirilante, la ojo de gato, la tililante, es así, es alucinante. Hay algunas, son perlitas, son muy pequeñitas, para ojos entrenados, pero yo disfruto viendo esas mijitas de nada. Ahí después ver las galaxias que te ocupan todo el ocular, pero ver las mijitas esas, pues también ese esfuerzo con el ojo, de verle detalles o el simple hecho de buscarla, que algunas las buscaba apagando el autoestar, todo un reto. La mayoría con el autoestar, hay que decir que yo iba a aprovechar hasta el minuto máximo, porque si había que ver 40 objetos se veían 50, o sea. pero sí, algunas planetarias curiosa, sí, llegó una titilante, me refiero a un estudio oftalmológico. ¿Cómo es? Pues es lo siguiente: tú localizas la nebulosa, ¿vale? La ves como un puntito, una estrella un poquito más gorda de lo habitual, pero desplazas la vista, es decir, utilizas la visión indirecta y de repente aparece la nebulosa alrededor del núcleo. Y es así, o sea, vuelves a verla y desaparece la nebulosa. Sí, pero eso es la titilante, la Blinking Planetary. Y es la única que le pasa ese aspecto con de forma tan clara. Pero es que es muy, muy claro. O sea, es que la nebulosa de repente aparece. Jesús quería decir algo. Y bueno, la última noche antes de que aparecieran las nubes, que fue ya... Las nubes aparecieron y la verdad que nos desmotivó bastante. Y sobre las 3 de la mañana ya nos fuimos de vuelta. Pero por otra parte, nos vino bien porque pudimos descansar, ya que llevábamos pues 3 o 4 días. En 4 días habíamos dormido 7 horas repartidas entre los 4 días. Todo el día conduciendo y visitando. Visitamos también la plataforma solar de Almería, el observatorio, y de noche observando, o sea que no parábamos. Pero yo quería comentar algo respecto a lo que acaba de decir Lito, que a él le gusta buscar lo más pequeñito, no insignificante, sino más pequeño. Y es que es verdad, estaba buscando Plutón. Coméntalo tú, anda. Sí, a ver, que después de la segunda noche y haciendo una estimación de la magnitud límite que teníamos visual, pues digo, a lo mejor si la visual estamos en el borde, la telescópica está en el borde de Plutón, rozando la 14. Sí. Plutón estaba a 13,9 y digo, bueno, Plutón está ahí. Vamos a darle. Y nada más que fue, me parece que fue el segundo o tercer objeto. Tenía una lista pequeña que lo hicimos el último día. Yo forcé a que hiciéramos un pequeño de planning, no a la buena de Dios. Hicimos una lista de lo que queríamos ver, o por lo menos lo que... Como cuando va uno al supermercado, para saber, sí, lo que quiere. Nos fuimos quizás algunos demasiado complicados, pero teníamos muchas ganas de ver ciertos objetos, y entre ellos de los complicados era Plutón, porque, hombre, Plutón era una pica en Flandes. O sea, decidí de tener... la ristra de los 9 planetas vistos, o sea, los 8. Bueno, los 9 porque estoy encima de uno. Y tachar el último. Pero lo era un récord, ¿no? Y allí estaba, allí estaría, pero... pero no sabíamos cuál era porque había muchas estrellas de esa magnitud o parecida. Tuvimos auxilio del Starry Night incluso, para ver patrones, a ver por dónde... debía de estar y cómo debía de ser. Lo que pasa que Plutón, como está tan lejos, de una noche a otra no se nota nada. Es como una estrella, no, completamente, no, una estrella fija. No. Y de 6 meses a 6 meses, por ejemplo, si va... Y en medio de esas observaciones de Plutón, pues, oye, ¿qué le pasa a las estrellas? Ya el fondo no es negro, yo miro nubes. Y ahí lo estuve siguiendo con el autostar ahí siguiéndolo para ver si en algún claro se le iba la humedad y podíamos otra vez, pero que en la noche se puso peor y decidimos, pues, como dice Jesús, visto los conductores hacían presión de que había que descansar para volver al día siguiente y yo me hubiera quedado hasta el amanecer por si acaso algún hueco, pero claro, no era cuestión de dejarme allá arriba y ellos van a dormir, así que... Una cosa, así que... ese cielo, yo no sé qué legislación habrá allí, si está protegido o no. ¿Cómo estaba la cosa en cuestión de aviones, de y satélites artificiales, objetitos? ¿Cómo estaba la cosa? Satélite. A patar. Es divertidísimo porque podemos seguirlo durante todo su trayecto en el cielo con el telescopio. Es divertido, pues ves el puntito de luz atravesar los campos estelares. Es muy bonito. Y aviones, pocos, ¿eh? Yo no apenas vi aviones, ¿eh? ¿Por qué? Allí aviones. Yo recuerdo haber visto uno. Aeropuerto de Almería, ¿no? Lo que hay allí, ¿no? El de Granada. María, sí. Pero bueno, aunque tenga un aeropuerto cerca, las pero líneas, bueno, de aproximación. Que por ahí todos que vayan para Barcelona, por ahí, de aquí abajo. No, yo creo que no creo en ninguna. Ninguna aerovía pasa por allí. Yo imagino que debe haber algún convenio, porque si se gastaron allí tantos millones y millones, se gastaron los alemanes en montar aquello, no sería para que de repente pasara un avión y les hará perder el trabajo. De los científicos que están allí, imagino, debe haber un convenio que se mantendrá, porque realmente no vimos aviones, nada más que uno que dice Lito que vio, y lo vio él nada más, ¿eh? Pero bueno. No había bebido tanto, ¿eh? Oye, lo justo para calentarme. Por curiosidad, ¿el sonido allí qué tal? ¿Silencio absoluto? Grillos. Grillos. fauna, es la única fauna que había ahí. Brillo y por supuesto la, el telescopio de Alito. Eso es la grúa. Bueno, ¿y estabais solo? ¿No se acercó ningún profesional de allí a sí, ver? La última noche se acercó... Bueno, la Guardia Civil. No, la Guardia Civil, eran guardabosques, supongo que serían, del servicio de la Junta. Asustados, por cierto, porque claro, no estaban acostumbrados a ver personas por allí. Y nada, nos preguntaban qué hacíamos allí, ustedes son astrónomos, ustedes son los telescopios y nada. Enséñenos el carnet. Enséñenos el carnet de astrónomo. Que eso, eso está ahí colgado todavía, ¿eh? ¿Tú tienes carnet, Jesús? No, yo estoy en dos agrupaciones, la de San Fernando y la de Cádiz, y la de Jerez, pues ya me coge un poco lejos. Pero tenéis carnet. Pero, ¿no me, qué, cómo? Que si tenéis carnet. El de Cádiz, yo creo que precioso. Lo van a tener ya. Me dijeron que lo iban a tener ya hace unos meses, pero yo esperaba llevarlo encima, pero bueno. Es que lo digo porque es que a mí me paró una vez la Guardia Civil, no, un guardia de esta seguridad rural. Y tenía yo uno que me hice yo. ¿Uno que dices tú? Sí, uno que mandó Simón uno, yo cogí, me lo imprimí yo, me puse una foto, ¿vale? Un plastificadito, así. Hombre, es que te, si te para con el telescopio, vale, pero si va en el coche y si lleva unos prismáticos, es top top. ¿Entiendes? Eso es una cosa que tenemos que regular. Sí, pues es cierto. Pienso yo, ¿eh? Bueno, y otra cosa, describirme el sitio, el Calar Alto, eso que está, todo sin árboles, sin nada, todo pelado, ¿cómo está eso? Bueno, la cima sí está bastante pelada, donde nosotros observábamos, ¿no? Estaba más abajo y era un bosque, y era un bosque bastante tupido. Ajá. Muy tupido. ¿No? El típico bosque ya de alta montaña, conífera. Uh-huh. Y, digamos, cedro. Vimos un zorro. Ciervo también. ¿Y la zorra la visteis? La zorra. ¿Perdón? La zorra. No, un zorro es animal, mamífero. Sí, pero que la zorra la visteis también, ¿no? También vimos la vulpécula. Curioso también. Por cierto, las laderas de... No tanto a esa altura, que supongo que no haría falta, pero un poco más bajo, mucha repoblación, mucho pino de repoblación, que en un futurito, cuando tenga un tamaño decente, aquello va a estar bien si algún desaprensivo no se lo carga de aquí a unos años. Pero sí, buen aspecto y está mejorando. Se ve que son nuevos, son de plantación más o menos reciente. Así que dentro de unos años sí estará muchísimo mejor de lo que está ahora. ¿El observatorio en sí, cómo son los edificios? ¿Tiene alguna sirve para recibir a la gente? ¿Cómo está aquello construido? ¿Lo que es el observatorio? Tiene un edificio, digamos, principal, tipo de oficinas y esto que es, bueno, que de un tiempo hasta parte... poco tiempo que llevan en plan de divulgación y de visita, es un complejo donde tendrán los vehículos y este tipo de edificio. Los telescopios están esparcidos, digamos, las cúpulas separadas, más bien bastante separadas unas de otras. Cuando tú dices bastante separadas, pues que hay que coger el coche de uno a otro. Y bueno, ¿y en invierno cuando esté nevado? 300, sí. Pero que en invierno cuando esté nevado, ¿cómo se las apaña? En invierno, cuando esté nevado, aquello. Las carreteras tienen los postes típicos de altura de nieve y allí habrá material de para quitar nieve, ¿no? Supongo. El edificio de... digamos, de hospedaje de los astrónomos y del está apartado, porque claro, nos dijeron en la visita, evidentemente tienen horario cambiado con el resto de los que trabajan, digamos, de día, tipo visita o tipo de infraestructura, todo esto trabajan de día como todos los demás, pero los otros que abren la cúpula a las 9 de la noche se acuestan como nosotros hoy encima a las 7 de la mañana. Y ellos necesitan el edificio apartado, se lo hicieron con toda delicadeza, lejito, para que ninguna perturbación de coches ni de ruido le dejen a dormir ahora, a los... Ahora ellos, ¿a qué se están dedicando? El Observatorio de Calararto, ¿a qué se dedica? ¿Sí? Es que no es a qué se dedican. Primero, el observatorio no tiene un personal fijo, científico. Sí. Está a disposición de personas que realicen una solicitud para realizar un trabajo. Esa solicitud se somete a la aprobación de una junta. ¿La dirección de allí? Y conceden tiempo de observación. Entonces, hay varios proyectos simultáneamente que se están acometiendo que no son propios del observatorio, sino son del personal al que tiene asignado tiempo de observación. En la página web del observatorio se ve una relación de los trabajos, artículos que han sido publicados como consecuencia de las observaciones realizadas en las instalaciones. Juan Capel, que fue el que nos enseñó el observatorio principal, el que tiene el telescopio más grande de 3,5 metros, nos estuvo comentando tanto la historia como el futuro que se puede, digamos, prever, ¿no? El horizonte más cercano de aquello. Y la verdad es que es bastante incierto. Si bien tuvo un pasado bastante bueno e interesante, teniendo en cuenta que es uno de los mejores cielos del planeta, que según dijeron allí, el futuro no lo es tanto. Se está invirtiendo más en Canarias y en Chile, fundamentalmente, en esa zona. Todo el mundo está invirtiendo allí, incluso España. Está dejando caer bastante dinero por esa zona. Y aquí, pues, más bien en otros proyectos, más bien de tipo, no sé cómo, en tecnología, ¿no? En innovación también, en tecnología, innovación y otras cositas más. Que cuando hace años empezaron a tallar espejos de mayor tamaño, del mayor que tienen allí, se pusieron las pilas para mantener el tema de que los astrónomos siguieran observando allí, y le hicieron pues las mejoras que le han podido hacer de óptica adaptativa al telescopio, mejoras, digamos, informáticas, pero ya por lo visto no está tan claro la siguiente mejora, y entonces pues ya no pueden competir con un 10 metros de Canarias o con un doble del Keck, o con ya es demasiada diferencia. Siguen siendo competitivos ahora, pero en cuanto empiecen a funcionar pleno rendimiento todas estas grandes instalaciones que están por Hawái y en Canarias, están un poquito con la temeroso, sí, digamos, de que y están planteándose, incluso nos pusieron los dientes largos, de que el más pequeño, que es una cámara Smith, la dejaran exclusivamente para trabajos de posgrado, aficionado, que no fueran profesionales, sino solo amateur o asociaciones, y están ahí, pero es un desembolso que por ahora no lo contemplan a corto plazo, ¿no? Civil, ¿no? Plenamente civil, ¿no? Civil. Sí, sí, sí, claro, sí, sí. Pero yo quería que nos comentarais, ya que nos queda muy poco tiempo, el tema de tabernas, que me parece muy interesante, la estación solar. La forma solar. Es un centro de investigación, exclusivamente. Inicialmente fue también centro de producción, pero actualmente solo se dedica no produce energía solar. ¿Pero de quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Es andaluz. ¿Que es de la comunidad autónoma? Mi consejería, ¿no? Bueno, aquí los alemanes también invirtieron. Sí, también. ¿Eh? Los alemanes también, por lo visto, tiene un poquillo de... en fin, bueno, ahí la investigación, digamos, la llevan a dúo entre España y Alemania. Y bueno, ahí desde allí está muy bien, sobre todo a mí me pareció, no sé, igual como educador, pero me pareció estupendo los dos lugares que hemos visitado para los niños. Aquí nos cogen muy lejos, pero a la hora de enseñarnos aquello, la plataforma solar, lo hicieron una exquisitez de bien, punto por punto. Si tú hacías preguntas complicadas, se metía en faena, y si no, pues, digamos, para no aburrir al personal. Allí vimos desde cocina solar, Porque, digamos, funciona como un espejo cóncavo que acumula todos los rayos en un punto y aquello quemaba que no veas. Aquello podía hacer un pavo rápido. Hasta unas cosas que parecía futurismo. Era algo que parecía de ciencia ficción, como un montón de espejos, 300 espejos enormes, apuntando en un mismo punto, en una torre altísima, y calentaban aire, que ese aire, al salir a presión, una turbina, generaba electricidad. Así de sencillo, así de lógico. Y como un motor con hidrógeno dentro, se volvía loco el hidrógeno y iba a 1500 revoluciones por minuto. Y no deja ningún tipo de residuo. Es ecológico totalmente, gratis. Una vez que ya funciona, ya es gratis. También estoy allí, tienen como proyecto, ya lo hacen, y están en ello, la desalinización del agua. Con energía solar. Con energía solar también, con energía solar. Y la potabilización del agua también, pero ya no por el calor, sino por la luz. La luz, con la colaboración, digamos, de un catalizador, se pasaba a través de un mecanismo, de una serie de tubos, que, bueno, la combinación del agua y un catalizador orgánico, creo que era dióxido de titanio, si no recuerdo mal, pues producía que todos los compuestos orgánicos del agua se descompusieran. Y nos hicieron una demostración perfectamente, o sea, tomaron agua, la contaminaron a posta con azul de metileno. Azul de metileno, que es tóxico y azul, además se ve perfectamente. Y al cabo del tiempo de la visita, una hora aproximadamente, volvimos y el agua estaba transparente. Perfectamente transparente. Bueno, pues buena visita, ¿no? Pues sí, una gran visita. Quitando nuestra afición a la astronomía, yo os dije a nuestros compañeros que a mí me gustó más la visita de taberna que a las cúpulas. Como visita al neutral, digamos, al aficionado a la ciencia neutral que no tire tanto como nosotros a la astronomía, yo creo que le hubiera gustado más. Era más completa, más didáctica, yo creo que por experiencia, y ellos mismos nos lo dijeron arriba en las cúpulas, el tema de las explicaciones y de las relaciones públicas y el tema lo llevan un poco atrasado el observatorio. Sin embargo, Tabernas tiene unos guías estupendos y súper amenos, vamos. Te montaban en tu cochecito eléctrico, medio solar, ¿no? Y te daban el paseo por todas las instalaciones y te decían, porque había cantidad de experimentos, y muy, muy ameno. Largo, pero no se me hizo... vamos, que era muy largo en el tiempo, pero vamos, a mí se me hizo muy corto. No sé si a los demás. Yo creo que fue la mejor visita de las dos. Es un centro que está muy orientado a la divulgación, mucho más que el observatorio. Tienen un centro de visitantes acondicionado, se nota que tienen un guión muy elaborado para las visitas, medios adecuados. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Por lo menos hemos visitado, no lo hemos visto, pero casi como si lo hubiéramos visto, ¿no? Todo lo que hay allí. Y para cualquier persona que nos esté escuchando y quiera hacer turismo, pues en vez de irse a Cayo Coco para que se lo coma un huracán, pues que se vaya a no tan lejos, aquí cerquita, y tiene muchas cosas que ver, ¿no? Listo, ¿cómo van los huracanes? Ya empieza la temporada, ¿no? Yo estaba un poquito desconectado del tema. No te atreves a decir, va a haber un huracán, no va a haber más huracanes. ¿Qué? Que no te atreves a... No, no, yo ya me mojo lo mínimo. Yo es que cuando veo a las agencias de viajes ofertando estos viajes tan baratos a Golfo de México, yo, que me... ¿no? No sé, yo seré como temeroso. Bueno, pues muchas gracias por habernos contado el viaje. Jesús también, sí, por haber venido de la isla para acá. De Chiclana. Eso, de Chiclana. Bueno, casi al lado. Bueno, ya esto junto ya se puede decir, porque esto ya casi estamos todos pegados ya. Y el jueves que viene, ¿a dónde vais a ir esta semana? ¿Marco? Bueno, teníamos pensado un viaje al desierto de Arizona, pero no... Arizona, ¿no? Pero está con el culo. A comprobar... Creo que la huelga de personas de tierra nos lo va a impedir. No, pero a comprobar si es mejor cielo que el de Calar Alto, ¿no? Si no, esto no es oficina para reclamar. Estupenda que han puesto ahora, ¿eh? Sí. Joder. Bueno, pues hasta el jueves que viene. Hasta luego. Hasta el jueves próximo. Hasta el jueves.